Bienvenidos, compañeras y compañeros, a este programa de temperamento especial Primero de Mayo. El día Primero de Mayo del 2015 realizamos un acto en la Plaza Sarmiento de la ciudad de Rosario, donde una vez más nos congregamos para conmemorar el Primero de Mayo, para hacer del Primero de Mayo un día de lucha, un día de reflexión, un día de encuentro. Y no lo que es así de manera oficial, digamos, acá en Argentina el primero de mayo es un día feriado, casi festivo, con cierto incluso tufillo patriótico. Y la intención de plantarnos ahí y conmemorar el acto como lo que es, como un día de lucha, recordando la lucha de los rebeldes de High Market, de su lucha contra el trabajo asalariado, con trabajar menos, para vivir mejor. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Fue una jornada donde afortunadamente se acercaron muchos compañeros. Hubo feria de materiales subversivos, hubo una exposición histórica sobre lo que fue, digamos, la revuelta de High Market, con también fotos de antiguos primeros de mayo de Rosario, de primeros de mayo combativos aquí en Rosario. Y también hubo, bueno, obviamente, oradores que, en base a esos audios, preparamos el programa del día de hoy. Por ellos, madre, y ellos por mí. Para este primero de mayo se preparó un par de publicaciones, un folleto llamado Viva la Revolución Social y otra publicación llamada La Tragedia de Chicago, de Ricardo Mella, una reedición, que pasará a comentar mi compañero. Gracias, compañero, y un saludo a todos los que escuchan Temperamento a través de Internet. La primera publicación de la que voy a hablar es La Tragedia de Chicago, escrita por el compañero Ricardo Mella y editado en 1889. Nos parecía que era un material histórico que de alguna manera hacía falta y que, como dice el prólogo, por más que ahora los tiempos cambiaron y las situaciones son distintas, sigue siendo necesario combatir a los mismos enemigos y combatir los intereses de los capitalistas. La obra de Ricardo Mella tiene una síntesis del periodo histórico en Norteamérica y también tiene las declaraciones de los compañeros durante el juicio y sus alegatos, donde queda reflejado también de alguna manera la posición invariante que nosotros venimos a defender hoy, y que es por la destrucción total del orden capitalista. El segundo material que editamos para este primero de mayo es un folleto y se llama Viva la Revolución Social. Como su nombre lo indica, contiene un texto que vendría a ser de alguna manera el eje y que también se llama Viva la Revolución Social, vamos a escuchar un audio también un poquito más adelante. Incluye también una mención a lo que para nosotros es uno de los hechos más trascendentales de los trabajadores, o para la vida de los trabajadores y la lucha de los trabajadores en la región argentina, que es la condena a los compañeros de Las Heras, condenados a cadena perpetua hace más de un año. Y finalmente incluye dos artículos aparecidos en La Oveja Negra, uno llamado ¿Por qué internacionalistas? Y el otro ¿Por qué el trabajo no dignifica? Así que bueno, compañeros, ahí lo tienen. Estas son las dos publicaciones que sacamos para este primero de mayo. Y las pueden encontrar en el local de la Biblioteca Alberto Giraldo o a través de Internet en el blog de la Biblioteca Alberto Giraldo. También los pueden descargar y que ustedes, como todos saben, siempre se agradece y se promueve su difusión por los medios que sean. A continuación, compañeros y compañeras, vamos a escuchar los audios del primero de mayo, que versan sobre el contenido que acabo de mencionar. Vamos a escuchar también las canciones que interpretó un compañero para ese día. Esperamos que lo disfruten y nos vemos al final para hablarles de lo que va a ser el próximo programa de Temperamento. Valorar la presencia de ustedes aquí, en este lugar que es emblemático para los anarquistas de la región y para la clase proletaria de esta región, porque aquí es donde se realizaron muchos actos, no solamente conmemorando la jornada del primero de mayo, sino también cuando en 1928 fue asesinada por un rompehuelgas nuestra compañera Luisa Layana en la huelga portuaria de 1928, y aquí se hizo un meeting, como me señalaba un compañero hace un rato. Y durante décadas se hizo en este lugar también la conmemoración del 1 de mayo. Para nosotros, como proletarias y proletarios, el 1 de mayo tiene un hondo significado, sobre todo, y lo que queremos reafirmar es nuestra convicción del carácter revolucionario de esta fecha. Esta fecha nada tiene que ver con posturas reformistas ni con la búsqueda de cambios parciales, sino con la abolición total y absoluta del sistema del capital mercancía. Esto es lo primero que tenemos que decir, compañeros. Que se haya pretendido a lo largo del tiempo, desde la clase dominante y sus esbirros, de los partidos políticos, se llamen proletarios o burgueses, desde los sindicatos, que son una correa de transmisión del sistema capitalista y un dispositivo de domesticación, y darle a esta fecha un carácter diferente, o bien reformista, o bien directamente contrarrevolucionario, nada tiene que ver ni siquiera con el origen de esa fecha. Desde la Revolución Industrial en adelante, es decir, desde mediados del siglo XIX en Europa, la clase explotada, la clase de los proletarios y las proletarias, que somos quienes estamos obligados y forzados a trabajar, y trabajo viene de tripalium, recordémoslo, compañero, es decir, de un elemento de tortura de tres palos atados donde se ponían los esclavos para castigarlos, ya desde aquella época del modo de producción antiguo. Desde mediados del siglo XIX, la organización de los proletarios y proletarias se planteó la necesidad de abolir el sistema capitalista. Y con la conformación de la Primera Internacional quedaron de manifiesto claramente dos posturas. Una postura reformista que quedaría empantanada en el parlamentarismo, como todavía sigue estándolo, y la postura revolucionaria, anticapitalista, internacionalista y revolucionaria a la que nosotros ascribimos. Compañeras y compañeros, la mención de 1886 tiene que ver con que de este lado del Atlántico, más precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica, se dieron una serie de huelgas ya a partir de comienzos de la década del 80 de ese siglo XIX, si sobre fines del siglo XIX, donde se reclamaban distintas cuestiones, pero sobre todo el objetivo era un objetivo finalista, y eso lo podemos percibir tanto en el temor de la prensa burguesa frente a las huelgas de miles de trabajadores, en algunos casos 200.000 trabajadores en huelga en distintos lugares del territorio de Estados Unidos de Norteamérica, como por los mensajes que emitían los compañeros desde los periódicos que llevaron a las jornadas cercanas al 1 de mayo. Digo cercanas al 1 de mayo porque esas huelgas se fueron dando año tras año y porque inclusive la organización de los caballeros de trabajo se planteaba la cuestión solo de la reducción de la jornada de trabajo. Y nuestros compañeros rompieron con esa concepción reformista, planteando su concepción de abolición del sistema de trabajo asalariado, del sistema del capital mercancía. Las huelgas comienzan con mayor intensidad el 1 de mayo, porque es el día en que se convoca el meeting en High Market Square. Hay distintos argumentos acerca de por qué el 1 de mayo. Y tiene mucho que ver esto con que era el día en que los granjeros, muchos de los que se habían transformado en proletarios industriales, habían asistido a Chicago desde el sudeste de Estados Unidos, donde había un alto nivel de desempleo, a vender su fuerza de trabajo en muy malas condiciones. Se trabajaban 12, 14 y hasta 16 horas diarias. De allí que apareciera lo de las 8 horas. Pero que en el caso de nuestros compañeros, el objetivo era un objetivo finalista. No era solamente conseguir la reducción de la jornada de trabajo. E insisto con esto porque tiene mucho que ver con la deriva que van a tener los acontecimientos. Comienzan las huelgas con mayor intensidad el 1 de mayo de 1886. Pero la fábrica McCormick de Chicago había despedido a 1.200 trabajadores y había contratado esquiroles, crúmeros, rompehuelgas, carneros, compañeros. Se presentaron miles de trabajadores en la puerta de la McCormick, se enfrentaron con la policía que defendía los rompehuelgas en el momento que estos salían, y esto da lugar a las jornadas posteriores. Es decir, los heridos, los muertos que quedan, y luego no solo el sepelio de estas personas, sino también la intensificación de huelgas y la expansión de las huelgas por distintos lugares de este territorio. ¿Cuál fue la respuesta de la burguesía? La represión, otra vez. Y es el 4 de mayo cuando se produce precisamente la revuelta en High Market Square, donde va a estallar la bomba que deja 9 policías muertos, pero también deja cientos de heridos entre los trabajadores y entre los proletarios, lo cual hace que durante todo el mes de mayo haya huelgas, no solamente en la ciudad de Chicago, sino que también ciudades como Milwaukee y otras ciudades como Nueva York. Es decir, las ciudades industriales y las ciudades que todavía tenían residuos agraristas. Esto tenemos que decirlo con claridad porque tiene que ver, como decimos, con el carácter revolucionario de la concepción que nuestros compañeros sostenían y que nosotros seguimos sosteniendo. En la región argentina se va a empezar a conmemorar en 1890 el 1 de mayo. Y allí también quedan planteados, aquí en Rosario va a ser en la Plaza de López, la intersección de lo que hoy es Buenos Aires y Avenida Pellegrini, como sabemos, allí compañeros como Rómulo Vidi, por ejemplo, o Francesco Momo, fueron los oradores principales y hubo, en bastantes malas condiciones climáticas, una manifestación por las calles céntricas. Pero hubo otros primeros de mayo en la región argentina que también quiero evocar. Uno de ellos es el de 1904, porque cuando la recientemente constituida Federación Obrera Argentina, la FOA, que va a cambiar justamente de nombre ese año y se va a transformar en FORA, ya estaba dividida en la fracción claramente reformista de los socialistas autoritarios y la fracción anarcocomunista. Nuestros compañeros ya en 1886, los que llamaron a las huelgas en Chicago y en otros lugares del territorio del país del norte, tenían esa concepción comunista anárquica y por lo tanto sostenían esas ideas que veníamos planteando. Otro de los primeros de mayo emblemáticos en la región argentina va a ser el de 1904. Nombré el de 1904, pero no expliqué por qué. Voy a explicar por qué es importante. El de 1904 es una manifestación desde la Plaza Mazzini hasta lo que es la actual Plaza de Congreso en Buenos Aires, hasta lo que se llamaba Paseo de Julio, que es la Avenida Leandro Alem. Aproximadamente 300 proletarios habían congregado allí y directamente mandaron el escuadrón de policía de la ciudad de Buenos Aires, que se va a llevar la vida del compañero Juan Ocampo, un obrero marítimo muy joven, que va a ser trasladado en andas al local del periódico La Protesta. Y la policía, ya se habían congregado y eran miles, en la puerta del local de La Protesta, cercano ahí a la avenida Leandro Alem, va a secuestrar el cadáver de Juan Ocampo y va a ser un entierro clandestino. Con lo cual lo podemos considerar también uno de los detenidos desaparecidos por el Estado argentino. Y cabe decirlo, compañero. Las huelgas se fueron sucediendo a lo largo de todo el siglo XX, la primera parte del siglo XX, primeras décadas, con este carácter que decimos claramente revolucionario y no reformista. En 1909 había 30.000 proletarios congregados y proletarias en las plazas Lorea y Mazzini, como digo, actual Plaza de Congreso. Y estaba el chacal, el sanguinario Ramón Lorenzo Falcón, que también lanzó al escuadrón, digamos, a reprimir a los compañeros y a las compañeras, dejando cantidad de heridos. Esto lo dice en la crónica, inclusive, de los periódicos burgueses de aquella época. Pocos meses después, en noviembre de 1909, en la intersección de Avenida Quintana y Callao, el compañero Simón Radowiski se coló con la vida y ahí ajustició al chacal Ramón Lorenzo Falcón, que había desalojado los conventillos en la huelga de 1907 y se llevó la vida de este sanguinario. Compañero Simón Radowiski, a quien siempre tendremos presente en cada día de nuestra lucha cotidiana, compañeros. También me parece importante señalar esta concepción que digo revolucionaria e internacionalista de los compañeros que luego, volviendo a los hechos de Chicago, fueron juzgados en un remedo de juicio donde fueron condenados a partir de junio de 1921, perdón, del 21 de junio de 1886, me rectifico, comenzó el juicio y este juicio fue contundente en cuanto a las acciones de la burguesía y las condenas para con nuestros compañeros. Samuel Fielden, inglés de 39 años, que era pastor metodista, paradójicamente, y obrero textil, fue condenado a cadena perpetua. Oscar Nip, que era estadounidense, de 36 años y era vendedor, fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Michael Shaw, de 33 años, alemán, tipógrafo, fue condenado a cadena perpetua. Y fueron condenados a la muerte en la horca en noviembre de 1887. George Engel, alemán, de 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, periodista, de 30 años. Albert Parsons, estadounidense, de 39 años, periodista, fue condenado también a la horca. Y August Wiesen, Theodor Spies, de 31 años, periodista, junto con Luis Ling, que se va a suicidar en su celda para no permitirle al Estado ser ejecutado. Yo quiero compartir con ustedes los alegatos de estos compañeros, o de alguno de estos compañeros de aquel momento. Michael Shaw dice lo siguiente, ¿no? Hablaré poco y seguramente no despegaría mis labios si mi silencio no pudiera interpretarse como un cobarde asentimiento a la comedia que se acaba de desarrollar, refiriéndose al juicio. Lo que aquí se ha procesado es a la anarquía, y la anarquía es una doctrina hostil, opuesta a la fuerza bruta, al sistema de producción criminal y a la distribución injusta de la riqueza. Ustedes, y solo ustedes, son los agitadores y conspiradores. Esto es lo que le dice a la burguesía y a sus esbirros judiciales, Michael Shaw. Adolf Fischer dice, solo tengo que protestar contra la pena de muerte que se me imponen, porque no he cometido crimen alguno, pero sí he de ser ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto, dispongan de mi vida. Hay que mencionar también, y esto me parece que corresponde en esta reflexión colectiva que nos hemos propuesto en esta autoconvocatoria, la participación activa de las compañeras, en este caso la compañera de Parsons y la compañera de Fischer, que también fueron detenidas y padecieron el escarnio cuando es allanado el local del periódico Agibente el Zeitung, que editaba el compañero, estos compañeros, y que fue el que llamó al 4 de mayo luego de la represión que se había dado en días previos. Para terminar, compañeros, una breve reflexión y le cedo la palabra al resto de las compañeras y compañeros. Y es que hoy debemos lamentar la escasa conciencia de clase proletaria, no digamos ya revolucionaria, sino simplemente proletaria, o el lamentable y obsceno orgullo que tienen algunas personas a las que les toca trabajar en la jornada, en el día de hoy, o quienes saludan como feliz día del trabajador. Nosotros como trabajadores luchamos por dejar de ser esclavos, por dejar de ser trabajadores. No estamos orgullosos de estar bajo el yugo del capital, del Estado, de los distintos dogmas encarnados en las distintas sectas, se postulen como se postulen. Hoy no es un día de fiesta, no es el día de la fiesta del trabajo unidos en el amor de Dios, no es el día del trabajo. Hoy es el Día Internacional de los Trabajadores y es una jornada de conmemoración y de lucha, de reafirmación de nuestras convicciones revolucionarias y de la necesidad de autoorganizarnos para romper con este perverso sistema predatorio de la vida en sí. La burguesía misma no sabe qué hacer con el cambio climático que ha provocado desde la Revolución Industrial o desde el siglo XV. No sabe qué cosa hacer, simplemente sabe que va por más. Y nosotros también tenemos que ir por más. Tenemos que ir por la abolición total de este sistema perverso para la instauración de un sistema basado en el apoyo mutuo, compañeros, en la solidaridad y en la lucha cotidiana y revolucionaria. Ninguna reforma, ningún pedido de concesión a ninguno de los poderes, compañeros. Lucha, organización. Viva el comunismo anárquico, viva la anarquía, viva la revolución social, viva el primero de mayo, compañeros. ¡Salud! Bueno, vamos a tocar unos temitas que me pidieron los compañeros. Espero que salgan lindos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el toldo y el telar, iban los trabajadores a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, así pasa el primer temita. ¿Se está escuchando? ¿Bien? Hay cosa diga. Sí, puede ser, la dejamos école. Ahí va. Bueno, sean bienvenidos nuevamente, compañeros. Queremos decirle que hicimos especialmente para este día dos publicaciones que van a estar siendo repartidas, que son a colaboración. Así que, bueno. El texto que voy a leer ahora fue escrito hace más de 100 años por Rafael Barret. Rafael Barret había nacido en España, hijo de la aristocracia española, y emigró a América y en Paraguay a sus 27 años, se hizo militante revolucionario. Y en poco tiempo se convirtió en un referente fundamental de la lucha revolucionaria de Paraguay, de Argentina y de Uruguay. Murió muy joven, a los 34 años en Francia, de tuberculosis. Este texto que voy a leer ahora fue escrito unos meses antes de morir, para el 1 de mayo, que se celebraría en Asunción en 1910. Compañeros, no tengo fuerzas ni voz para complacer al comité que me ha invitado a dirigiros la palabra como otros años, pero os envío estas líneas en prueba de que mi espíritu está con vosotros. Estoy con vosotros porque vivo al día del fruto de mi labor. No comprendo que los obreros manuales rechacen a los intelectuales. Así como la mano tiene su inteligencia, que es el tacto, la inteligencia tiene su musculatura, que es la voluntad. Todo lo que trabaja va junto y hacia el mismo destino. Trabajar es ascender. Todos los que trabajan suben juntos hacia la luz. Lo que nos importa no es distinguir los que trabajan de otra, sino distinguir los que trabajan de los que no trabajan, los propietarios, para los cuales la sociedad es el hambre o el crimen. Y sí conviene rechazar a los obreros traidores, a los que beben en las sacristías la leche de oveja de la resignación. No nos resignemos jamás. Ante todo, no nos conformemos con nuestros propios vicios, con nuestras cobardías, con nuestra ignorancia. No creamos jamás que somos bastante sabios, bastante valientes, ni bastante justos. Y después, no nos conformemos nunca con el orden social. Seamos eternos descontentos. No digamos, como dijo el dios de los judíos, que el mundo es bueno. Para un dios idiota y asesino como aquel, cualquier mundo era bueno. Pero nosotros diríamos que el mundo es malo porque somos mejores que el mundo, porque hemos venido a embellecerlo, a transfigurarlo y a crearlo nuevamente. Ay de nosotros el día que estemos satisfechos del ministro, del obispo, del general, del juez y del banquero. Ay de los asnos que se orgullecen que los monten. Conservémonos en perpetuo objeto de protesta contra todo lo que oprime el lomo, el corazón o la mente. Reclamemos, exijamos, impongamos sin cesar el bien, empujemos el universo hacia adelante. Hablemos con la frente muy alta a los falsos poderosos. No nos acerquemos de rodillas a los dioses moribundos, nosotros que somos los dioses jóvenes. No nos inclinemos ante las ruinas del pasado, nosotros que somos los conquistadores del futuro. Seamos unidos, seamos fuertes. No basta tener razón, hay que realizarla, hay que ser fuertes. Y hablemos como hombres, nada de pedir limosnas. Podrían dárnosla y sería una calamidad. Nada de pedir hospitales, asilos, pensiones de viejos, cloacas donde se tira la carne usada para tranquilizar la conciencia de los ricos. No les digamos, piedad, nuestros hijos tienen hambre. Digamos, nuestros hijos tienen rabia, una robusta rabia. Son más ágiles, más numerosos y más audaces que los vuestros y los devorarán. Compañeros, criemos a nuestros hijos en el libre examen y en la santa rebeldía. Criémoslos para que triunfen en la sublime batalla y para que brillen sus ojos claros y sus blancos dientes en la enorme caricia de la aurora. ¡Viva el primero de mayo, compañeros! Bueno, vamos a continuar. ¡Viva el primero de mayo! Gracias por estar acá. Qué bueno que hayamos escuchado las palabras de los compañeros que, bueno, le están dando siempre vueltas a la cuestión de la emancipación, ¿no es cierto? Y la libertad. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y de matar a sangre fría a quien defensa no tiene y con las dos manos vacías, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, los aprieta la milicia, sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario y en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo la voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Y todos son anarquistas con el favor de mi Dios. Sí. Sí. Gracias. No necesité el machete. Ahora me van a tener que esperar unos minutitos a que ponga el capotraste, que tiene toda su técnica. Decimos a los cristianos, a quienes pasan y se desentienden, a los que nos escuchan en silencio, les pedimos que detengan por un momento su marcha, porque en el día de hoy, primero de mayo, nosotras, hombres y mujeres que vivimos en el pecado, nos congregamos nuevamente, en negación de Dios y de la justicia divina, en negación del Estado y de la justicia burguesa, en solidaridad con los condenados por el Poder Judicial en Santa Cruz, por la liquidación total del orden capitalista. Nos preguntamos acerca de la justicia, ¿Qué es un tribunal sin la Fuerza Armada que ejecuta sus fallos? ¿Qué son los jueces sin gendarmes o los gendarmes sin jueces? La justicia no está en la balanza, sino en la espada. Sin el purgatorio y el infierno, nada sería el Dios de los católicos tan impotente en la tierra. La justicia y la paz social no la declara el que llora de impotencia, sino el que tiene más armamento, más control. ¿Cómo se entiende la existencia de culpables e inocentes en un ambiente colmado por la miseria y la explotación? En todas las latitudes ha surgido una civilización hundida en el vicio, un vicio social, malévolo y dañino, que rara vez hiere a quien lo ha producido. Se condena a quien lucha amenazado por las condiciones de vida planetaria que genera la codicia de los ricos. En todos los territorios que conquista, por los caminos en que se abrió paso la avaricia capitalista, avanzan también los fantasmas del dolor, el hambre y la muerte. Las paredes que encierran miles de pobres en los estrechos pabellones de las cárceles también nos encierran a nosotros en los márgenes de lo estricto, de lo decente y de lo tolerable por Dios y el Estado. Somos siempre los potenciales criminales y delincuentes. Otra suerte no nos puede esperar cuando se nos condena por siglos a ser una bestia de carga. La burguesía siente miedo y asco de nosotros. Los burgueses, amantes de la ley y la moral, creen soberbiamente que despiden luz y solo tienen carne hueca y genios sin ideas. Sus salarios son pagos de miseria con pretensiones de gran caridad. En su parlamento, en el Senado o en el Congreso, lo único que se prepara son futuros sufrimientos para nosotros en el nombre de unas leyes bárbaras. No recordamos la situación de los compañeros como una crónica periodística de un hecho olvidado, sino como un suceso vivo que debe ser contado en voz alta, porque el crimen que está cometiendo el Estado argentino está marcando nuestras vidas y nuestra lucha. Desde tiempos inmemoriales, la oralidad es la forma en que hombres y mujeres expresan y transmiten sus experiencias. Así lo fue también en el territorio de Santa Cruz y en toda la Patagonia. En ese territorio que abarca miles de kilómetros, el clima intempestivo marca los días entregados al trabajo. El frío, la lluvia, el viento y la soledad rodean a los trabajadores desde las fábricas de Tierra del Fuego hasta las cuencas petroleras neuquinas. En todas esas inclemencias, los petroleros luchan y se organizan. Nosotros no les conocemos y difícilmente lo hagamos, pero tengamos la certeza de que hay, hubo y habrán compañeros que sufren y mueren, como también hay miles de procesados y hasta condenados, como hicieron recientemente con los trabajadores estatales de Río Gallegos y también con el caso que hoy nos convoca. En la Patagonia, como en todo el mundo, hace años que hay masacres y ataques contra los explotados. Así en el 95 en Ushuaia mataron a Víctor Choque, en el 97 a Teresa Rodríguez en Neuquén. Asimismo, 14 proletarios encontraron la muerte en una mina en la localidad de Río Turbio. Esto y mucho más pasó en la Patagonia. Y estas verdades, estos hechos horrendos, se transmitieron de boca en boca entre los explotados. Por eso la situación que hoy enfrentan los compañeros de Las Heras no es una singularidad, sino por el contrario, un ejemplo más de cómo la resistencia se extiende por el territorio. Esta historia viva de resistencia nos pertenece. A principios del año 2006, los trabajadores de la localidad de Las Heras, Santa Cruz, reclamaban por el encuadramiento sindical en la rama petrolera en la que efectivamente trabajaban y no en la UOCRA, en donde estaban sindicados. Esto les permitiría incorporarse así a un convenio colectivo con mejor salario y mejores condiciones laborales. A raíz de esto, realizaron 20 días de huelgas y movilizaciones. Para febrero ya había llegado la GEOP, el Grupo Especial de Operaciones Policiales, y habían llenado Las Heras. No se podía salir a la calle por la noche. Allanaban los boliches, pedían documentos por todos lados. Estaba militarizado. El 6 de febrero, Mario Navarro, vocero de la Asamblea de Petroleros, fue detenido por la policía tras una entrevista en una radio local. Como reacción, se decidió una marcha a la alcaidía para exigir su liberación. Y dicha manifestación, por lo brutal de la represión policial y lo confuso del episodio, se convertiría en un hecho irrepetible, a la vez que inolvidable. En medio del caos que despiertan las balas de goma, los palazos y las corridas, murió el policía Jorge Sayago y fueron apresados más de 17 trabajadores acusados de desmanes y asesinatos. En esos 3 años de detención, entre el 2006 y el 2009, los acusados fueron dando testimonio a fuerza de tortura física y psicológica. La causa se armó en el año 2010 y el día 12 de diciembre del año 2013 sucedió lo peor. Ramón Inocencio Cortés, José Rosales y Hugo González fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado. Franco Padilla, por tener 14 años en el momento del hecho, fue sometido a tratamiento tutelar. Pablo Mancilla, Carlos Mancilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach recibieron 5 años de prisión por coacción agravada. Darío Catrihuala, quien supuestamente disparó el arma contra Sayago y otros 2 policías, recibió también 5 años de prisión por lesiones graves calificadas. Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez, quienes nunca fueron mencionados en ninguna declaración durante ni previa al juicio, fueron sobreseídos. El Estado y el capital nunca han protegido a los trabajadores. Y para ser más preciso, nunca protegieron a nadie que no sea de su casta parasitaria. Cuando se nos ayuda, cuando se nos viste, cuando se nos alimenta, cuando se nos cura, es porque busca una máquina que produzca, una máquina limpia, un trabajador impotente que calma su vacío consumiendo. Nadie vio jamás a los explotados con amor, sino con codicia. Quieren ver cuánto pueden extraer de nosotros sin que nos quejemos. Aunque existe la posibilidad de que el policía Sayago haya sido una víctima mortal de la imbecilidad y la cobardía de algunos de sus compañeros policías, diremos también hoy que los policías no son trabajadores, que son represores y que su muerte son las tempestades que va sembrando la burguesía y que germinan subterráneamente. Nosotros anhelamos la extensión de los momentos de revuelta y de agitación social con todo el corazón y con todo el cuerpo. Los compañeros de Chicago nos enseñaron que contra la democracia y la burguesía es inevitable el uso de los métodos violentos de lucha. Que solo con la fuerza se puede combatir la privación de los medios de vida que nos imponen. Que esta privación es la base del capitalismo y aceptarla significa resignarse. Decimos claramente, libertad a los petroleros de las eras, contra el Estado y sus cárceles. Los derechos no significan nada, lo que valen son los hechos. Cada vez que nuestra voluntad colectiva es fuerte y no hay otro remedio que aceptarle, le llaman derecho. Cuando los hechos no quepan ya en derechos, estaremos avanzando. Las especies, por lo general, buscan extender su vida mejorándola. La ley de la vida es multiplicarse a expensas de la muerte. Los obstáculos nos limitan y nos dan una forma. Nosotros que por una fatalidad irreparable estamos vivos, también queremos vivir más y mejor. Y eso significa emanciparse socialmente de la política y la economía. Lo decimos nuevamente, no estamos restringidos por nuestra existencia individual. Somos un ser colectivo, herido, golpeado y encarcelado. Somos organismos vivos de un sistema social y económico que agoniza. Un cuerpo al que vivimos atados y nos enferma. Cuando lastiman a uno, nos están lastimando a todos. La clase burguesa goza el imperio de la ley, de la fe, de la fuerza. Y así durante siglos han acumulado lujos y privilegios que son prohibidos para nosotros. Decíamos que no valen nada los derechos, sino los hechos. Y el hecho social que perseguimos ayer como hoy y hoy como mañana es la revolución social. Para que la luz penetre, hace falta romper las murallas. No podemos esperar un mejor mañana descuidando el presente. En una realidad tan triste y rígida, es preciso resistir, golpear y abrirse camino, ablandar la dureza de quienes nos rodean con el calor de la lucha. Un dominio de lo inmediato implica necesariamente una proyección hacia el futuro y la asimilación del pasado. De día y de noche, cuando trabajamos, mientras otros duermen, nosotros estamos soñando. Acercamos nuestros cuerpos y nuestros corazones. Los ponemos en alto contra la dictadura y el Estado y el capital. Amamos la libertad y la defendemos con energía. Abrazamos a los compañeros de las eras en esta hora negra de la humanidad. Contra el Estado, sus cárceles y su policía, viva el 1 de mayo, viva la solidaridad. No lo conoce a Juan. Juan, el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos. Y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precisa el jornal. Y ve a su mujer lavar, y ve a su niño crecer, y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. no lo conoce a Juan. Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quería aprovechar el micrófono para contarles unas cosas antes de que lleguen las negras tormentas. La intención era un poco poner en común, compartir la alegría que nos genera a nosotros este tipo de instancias, y no solo el momento que significa el ahora, sino todo lo que es la organización y la coordinación de algo como esto, que no es un hecho aislado, es parte de un proyecto que llevamos en común muchas personas, y que no es que en la convocatoria para el acto nos olvidamos de poner un nombre, o que no encontramos unas siglas, o que no encontramos un nombre mejor, o un nombre para ponernos. No hacemos un culto al anonimato, ni tampoco al misterio, al ocultarse, pero nos parece más importante lo que se hace, lo que se dice, el contenido de las luchas, y es en ese sentido que conmemoramos este Día Internacional y Universal de la lucha de los explotados, de las explotadas y de todos los que sufren la opresión en este planeta. El primero de mayo es para nosotros un día importante para recordar un montón de cosas que hacemos, pero no es un día en el cual, que de todos modos se ha convertido en un feriado, en una fiesta del trabajo, como decía el compañero antes. Para nosotros es una buena excusa para poder reunirnos, reflexionar, comunicarnos, juntarnos en una época de atomización total, de que cada uno se queda en su casa, de que no hay diálogo. Va a llegar, o esperemos que no, algún momento en el que nos vamos a asombrar de que las personas hablen entre sí sin un aparato tecnológico en el medio, digamos. Por eso nos parecen fundamentales estos momentos. La consigna, como muchos años anteriores, sigue siendo por un primero de mayo internacionalista, anticapitalista y revolucionario. Y este año queríamos hacer énfasis en la cuestión revolucionaria, no solo de la consigna naturalmente, sino de la lucha general de todos los días, de todos aquellos y aquellas que luchan en el mundo. Y justamente lo que, como decía antes, lo importante era esta cuestión de no tanto detenerse en las formas organizativas, que son horizontales, asamblearias y que son inherentes a cualquier tipo de lucha, pero lo que nos interesaba era la cuestión de justamente el contenido de estas luchas, de no luchar por migajas, por reformas, como decíamos antes, sino por algo que realmente termine de una vez por todas con este mundo de miseria, de sufrimiento. Y esto significa tampoco poner a la revolución en un lugar lejano, donde se hipoteca el presente, y todo lo que se hace es porque, total, en un futuro llegaría. Nosotros no pensamos que la revolución sea una suma de reformas, una suma de pasos aislados que en algún momento desembocarían solos. Pensamos que todas las luchas de hoy están guiadas, direccionadas de alguna forma por la necesidad de revolución. Combatiendo el trabajo, combatiendo el ocio alienado, entendiendo que lo que hace falta hoy es motivo de lucha revolucionaria. Es en ese sentido que, como dice aquel cartel, la propuesta siempre es la lucha fuera y contra los sindicatos. Y justamente por lo que decía antes, no por una cuestión de que no nos gusta cómo se organizan, de que no nos gusta su forma jerárquica simplemente. Es eso, y además que solo sirven para perpetuar el sistema que vivimos, digamos, son la correa de transmisión de los poderosos. ¡Viva la revolución! Y en ese sentido que estamos en contra de esa forma organizativa, no simplemente porque excluyen, porque nos comen la vida, sino porque no hubo nunca y no hay un partido o un sindicato que haya luchado por los oprimidos. Me interesaba, a modo de cuestión personal, anécdota, que no es tan anécdota, hace un tiempo un compañero de trabajo me contaba que en su fábrica era más o menos simple hacerse echar. Bastaba con ir al sindicato y decirle que quería ser delegado para que los sindicalistas le avisen al patrón y lo echen directamente. Esos son los sindicatos y esos fueron toda la vida. Toda la gente que vota 5 años después, 10 años después, se siente traicionada. Los mismos que nos roban, las mismas personas que son asaltadas saben que la policía son los que organizan el crimen. Sin embargo, se sigue llamando a la policía cuando nos roban. Sin embargo, se sigue votando todos los años. Nosotros lo que venimos a decir no es ninguna novedad. No tenemos un secreto que revelarle a nadie. Simplemente es mostrar la realidad que tenemos y convertir la verdad, que es evidente y está en todas partes, en una fuerza práctica. Eso es lo que queríamos dejar en claro, justamente, que todo lo que pensamos sobre la revolución parte de la realidad, no parte de un ideal ni de algo que se le ocurrió a una mente brillante. Así que, bueno, en ese sentido queríamos remarcar la necesidad de la revolución, no solo para el futuro, sino ahora, y hablar esto, que no tenemos nada en especial, no somos especialistas de nada, sino personas comunes y corrientes que sufren la explotación y la opresión día a día y que sienten la necesidad de comunicarse y de poner en común una serie de reflexiones y agitaciones para luchar por la revolución social. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Viva el 1 de mayo, viva el comunismo anárquico. Bueno, para ir despidiéndonos y que nos podamos refugiar en algún lugar seco, vamos con el último tema. Muchas gracias a los compañeros que generaron este espacio para que haya música, reflexión y que nos congreguemos por sobre todo. Así que está bárbara la propuesta del 1 de mayo. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría ahí. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento ahí. Qué desencanto, que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente los dos gallos en la arena. Se miraron frente a frente los dos gallos en la arena. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. gallo negro, gallo negro, te lo advierto, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto, no se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto. Ay, si es que yo miento. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, para ir cerrando esta parte del acto de oradores y antes de darle paso a un compañero que va a tocar algunos temas, como para terminar con música, vamos a leer otro texto de Rafael Barret, que ya presentó el compañero. Y este texto, si bien tal vez habría algunas cosas con las que podríamos debatir y criticar, también nos parece importante rescatarlo, porque justamente como dijo el compañero que lo leyó en el acto del año pasado, que organizó la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Rosario, es un texto por demás de bello y profundo que un día será el himno del género humano. Se llama El Esfuerzo. La vida es un arma. ¿Dónde herir? ¿Sobre qué obstáculo crispar nuestros músculos? ¿De qué cumbre colgar nuestros deseos? ¿Será mejor gastarnos de un golpe y morir la muerte ardiente de la bala aplastada contra el muro o envejecer en el camino sin término y sobrevivir a la esperanza? Las fuerzas que el destino olvidó un instante en nuestras manos son fuerzas de tempestad. Para el que tiene los ojos abiertos y el oído en guardia, para el que se ha incorporado una vez sobre la carne, la realidad es angustia. Gemidos de agonía y clamores de triunfo nos llaman en la noche. Nuestras pasiones, como una jauría impaciente, olfatean el peligro y la gloria. Nos adivinamos dueños de lo imposible y nuestro espíritu ávido se desgarra. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido, el estremecimiento de una forma nueva, he aquí lo necesario. Más vale lo horrible que lo viejo. Más vale deformar que repetir. Antes destruir que copiar. Vengan los monstruos si son jóvenes. El mal es lo que vamos dejando a nuestras espaldas. La belleza es el misterio que nace. Y ese hecho sublime, el advenimiento de lo que jamás existió, debe verificarse en las profundidades de nuestro ser. Dios es de un minuto. ¿Qué nos importan los martirios de la jornada? ¿Qué importa el desenlace negro si podemos contestar a la naturaleza? No me creaste en vano. Es preciso que el hombre se mire y se diga, soy una herramienta. Traigamos a nuestra alma el sentimiento familiar del trabajo silencioso y admiremos en ella la hermosura del mundo. Somos un medio, sí, pero el fin es grande. Somos chispas fugitivas de una prodigiosa hoguera. La majestad del universo brilla sobre nosotros y vuelve sagrado nuestro esfuerzo humilde. Por poco que seamos, lo seremos todo si nos entregamos por entero. Hemos salido de las sombras para abrazarnos en la llama. Hemos aparecido para distribuir nuestra sustancia y ennoblecer las cosas. Nuestra misión es sembrar los pedazos de nuestro cuerpo y de nuestra inteligencia, abrir nuestras entrañas para que nuestro genio y nuestra sangre circulen por la tierra. Existimos en cuanto nos damos. Negarnos es desvanecernos ignominiosamente. Somos una promesa. El vehículo de intenciones insondables. Vivimos por nuestros frutos. El único crimen es la esterilidad. Nuestro esfuerzo se enlaza a los innumerables esfuerzos del espacio y del tiempo y se identifica con el esfuerzo universal. Nuestro grito resuena por los ámbitos sin límites. Al movernos, hacemos temblar a los astros. Ni un átomo, ni una idea se pierde en la eternidad. Somos hermanos de las piedras de nuestra choza, de los árboles sensibles y de los insectos veloces. Somos hermanos hasta de los imbéciles, de los criminales, ensayos sin éxito, hijos fracasados de la madre común. Somos hermanos hasta de la fatalidad que nos aplasta. Al luchar y al vencer, colaboramos en la obra enorme y también colaboramos al ser vencidos. El dolor y el aniquilamiento son también útiles. Bajo la guerra interminable y feroz, canta una inmensa armonía. Lentamente se prolongan nuestros nervios, uniéndonos a lo ignoto. Lentamente nuestra razón extiende sus leyes a regiones remotas. Lentamente la ciencia integra los fenómenos en una unidad superior, cuya intuición es esencialmente religiosa, porque no es la religión lo que la ciencia destruye, sino las religiones. Extraños pensamientos cruzan las mentes. Sobre la humanidad se cierne un sueño confuso y grandioso. El horizonte está cargado de tinieblas y en nuestro corazón sonríe la aurora. No comprendemos todavía. Solamente nos es concedido amar. Empujados por voluntades supremas que nosotros se levantan, caemos hacia el enigma sin fondo. Escuchamos la voz sin palabras que sube en nuestra conciencia y a tientas trabajamos y combatimos. Nuestro heroísmo está hecho de nuestra ignorancia. Estamos en marcha, no sabemos a dónde y no queremos detenernos. El trágico aliento de lo irreparable acaricia nuestras sienes sudorosas. Vamos a escuchar ahora al compañero que va a tocar unos temas y luego va a haber café y tortas como para quedarnos un rato si la lluvia nos los permite. Nada más, gracias. Llegamos al final de este especial Temperamento Primero de Mayo. Nos despedimos de ustedes. Gracias por haberse quedado a escuchar. Vale la pena esta comunicación a través de la red, llevando y trayendo nuestras posturas, nuestras discusiones, nuestras reflexiones acerca de la lucha anticapitalista. Antes de irnos, les comentamos brevemente lo que vamos a tocar en el próximo Temperamento, que ya vuelve a su formato normal. Vamos a estar hablando de las elecciones en Santa Fe. Terminaron las elecciones primarias, el avance del PRO, el susto de los progresistas respecto a esto. Vamos a estar hablando de la vuelta de la gendarmería con sus 1000 efectivos hasta fin de año. Vamos a estar comentando publicaciones, el nuevo número de Cuaderno de Negación, la revista Anticapital, que viene de la región chilena. También vamos a estar comentando la visita de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa en Rosario. En la sección Dicho y Hecho vamos a hablar de clase. En este caso se va a tomar el tema de la clase media y se va a hacer una historización sobre este tema en la región argentina. Y en el Puño y Letra vamos a estar repasando nuevamente la obra del compañero Bakunin, en este caso el libro Incitar a la Acción, que está editado por Utopía Libertaria. Y para la sección La Internacional preparamos un análisis de Baltimore y las revueltas en esa región del mundo. Como han escuchado, compañeros, va a haber temas muy interesantes en el próximo programa de Temperamento. Esperamos hayan disfrutado de este programa, nosotros disfrutamos muchísimo haciéndolo. Dentro de poquitos días nomás grabamos el próximo, así que la espera va a ser breve. Nos vamos a reencontrar pronto. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por escucharnos y, como siempre, ¡viva la Revolución Social!